Nosotros en moto, la chimba te parría sin miedo a que las pique, pique. No me tiren foto, que termino hecho mierda chirriándome Manrique, Rique. Y hoy salimos a la una y se sopla tucia hasta que la lengua se me entuma. Que me emperché con los Oakley, los pisos son Puma. Que hay pa' la cabeza que se bebió, se fuma. Todo tapete en una Big Wheel. La code se mezcla con el Caprice, un de Kiwi. Esa puta me pidió las tetas, el culo y también la Rini. El West parece miel como si fuera Winnie Pooh. Con mi niña no salimos el hook. Quiero que cuando muevas el culo te pongas bien pussy. Es por verte en cuatro muero y también pago el ataúd. Me trae una piba pa' me hallo como y en la juega con los combos. Si hay que meter mano en ninguno me escondo. Me voy songo sorongo. O el fierro escupe papa si le digo la McDonald's. Porque siempre que disparo a todos se lo llevo en combo. Con una gafa tapamos la nota, me da yo Maribel en México la moto. Si no tiene culo, tiene una teta y la que no mama el carro su. Se graba pa'l TikTok, el culo rebota, pa'l culo al chuga, le pide la cuesta. Se puso y le hizo River con la boca, se besa con la amiga y todas son locas. De esa chimba quiero la chimba, encapsuleado con el tus y la marimba. Una cubana que todo el día pide pinga, le gusta lo malo pero es fresita toda linda. Hoy te roce en moto, la chimba te parría sin miedo a que las pique, pique. No me tiren foto, que termino hecho mierda chirriándome Manrique, Rique. Y hoy salimos a la una y se sopla tucia hasta que la lengua se me entuma. Que me emperché con los Oakley, los pisos son Puma. Que hay pa' la cabeza que se bebió, se fuma.